¿En ese sentido hay alguna medida que ya se haya previsto o van a ver qué sigue sucediendo en relación con la municipalidad, que es parece quién tendría entonces esta decisión? Sí, nosotros estamos apelando al diálogo, a las conversaciones. Justamente ayer ha ido el subdirector de Educación de la municipalidad a uno de los jardines, ha hablado con la comunidad, ha hablado con el personal, pero sigue sosteniendo lo mismo, que bueno, que las van a reubicar, que ahora yo digo, no están muy mal asesorados. Creo que no conocen la trayectoria de estas personas ni la trayectoria de las instituciones en donde ellas están. Creo que tendrían que acercarse más, que tendrían que conocer los proyectos, conocer a la gente. Nosotros no queremos atacar a la Dirección de Educación de ninguna manera, pero tampoco vamos a permitir los atropellos y la falta de respeto y la falta de reconocimiento que hay. Esto es así. En este momento estamos en una instancia de diálogo, de negociaciones y de apelar no sé, a un criterio razonable, digamos. Claro. Luego veremos. Todo se va decidiendo en conjunto. Acá no hay nadie que manipule nada, sino que lo trabajamos democráticamente con las compañeras y con la comunidad. Así es Bien. que, bueno. Sí, vamos a seguir atentos. La verdad que es preocupante, Claudia. No es la primera vez también en educación, y más que todo lo saben los CEOs, que se Exacto. deciden cuestiones desde escritorios y que ni se sabe ni se busca saber la importancia, además de todos los actores que nombraste, que son muy relevantes, la importancia que tienen estos roles y estas personas en sus comunidades, que quienes tenemos la suerte de conocer los dos espacios que hoy están en juego, ¿no? Sus directoras, la verdad que es grandísimo el compromiso de años, porque los CEOs vienen haciendo un trabajo que trasciende el ser un jardín o que trasciende lo que podrían llegar a ser, ¿no? Siempre van un poquito más allá. Exacto, así es. Son espacios abiertos, realmente en donde no solamente crecemos junto a los niños, sino que también las comunidades se van integrando y bueno, y se va dando esto de la construcción colectiva, ¿no? Tan dicha de palabra, pero que realmente nosotras lo vivimos cada día. Y digamos, lo defendemos y estamos convencidas de que son espacios maravillosos. Pero bueno, de repente las chicas en especial y todos los que las rodeamos en general, en vez de estar disfrutando ya de despedir a los niños, de hacer evaluaciones, bueno, que es un momento especial del año, ¿no es cierto? En donde se Claro. hace un balance de todo el trabajo, tenemos que estar golpeando puertas, mandando notas, juntando firmas. En realidad, esta es una situación de mucho maltrato. Y bueno, ojalá la gente de educación reflexione, se acerque un poco más y vea realmente qué es lo que nosotros estamos defendiendo. Acá no se trata de una gestión o de otra. Se trata de defender un proyecto educativo que tiene que ver con políticas públicas, más allá del color político de quien esté en ese momento en la gestión, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros siempre hemos planteado esto en términos generales, no nos importa quién esté, siempre hemos defendido ese espacio como un espacio de realmente desarrollo humano. Totalmente. Así es que, bueno, te agradezco mucho, Gaby, este espacio porque realmente lo escuchamos mucho y bueno, y es aquí en donde por ahí escuchamos lo que realmente está pasando, ¿no? No, por favor, Claudia, cuenten con la mosquitera y seguiremos atentos y atentas a ver qué sigue sucediendo en relación a los CEOs. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo ahí a todos y muchas gracias por escucharnos. No, por favor.